más. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con 3 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Y bueno, otra vez el lobito no va a poder asistir al programa del día de hoy, así que pues lo esperaremos para la próxima semana. Creo que anda planeando todo lo del 14 de febrero con tantas lobitas. Creo que él se va a ir de vacaciones porque dijo, son muchos los presentes. Sí, son demasiados fajos de billetes que tiene que regalar. ¿Te imaginas que regalará a lobita a tantas noviecitas? Probablemente ya no les regala hijos porque tienen muchos, ¿no? Como el de la película de Hotel Transilvania, como es el lobito. Uh-huh. ¿Tú te imaginas que así, no? Me imagino que así es. Por lo menos de los que él conoce. Sí. ¿De los que él conoce? No, no es como el del... ¿Cómo se llama? El cuate este que... fue un banco de esperma y después tiene como 57 hijos. Ah, la película. Está muy buena esa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar hoy de un temita que tal vez algunos de ustedes la han aplicado, algunos tal vez no, porque se conoce gente, ¿no? Que de repente es muy, muy recto hasta para esas cosas que pues yo pienso que no son malas. E inclusive pues tal vez el nombre, como estamos llamando al tema, pues sí dices tú, ay, ¿a poco hacen trampas? El tema del día de hoy, ¿cuál es? Las trampas laborales. Y bueno, para iniciar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos, o ahí está el chat. También nos pueden escribir a través de la página de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, que nos pueden mandar un inbox o ahí mismo en la publicación si quieren hacerlo público, ¿verdad? Pues sí, y hablando de este tema, pues realmente no es lo mismo conseguir éxito en la vida laboral que vivir de acuerdo a lo que tú quieres y a tus valores. O sea, obviamente lo que uno equivale a la concepción de éxito puede variar, pero generalmente el éxito no significa amor, no significa paz, no significa tiempo para uno mismo. Significa mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y por ende a veces éxito. Así es. Y bueno, pues haciendo esa aclaración, vamos a comenzar, ¿no? Y yo creo que el primer paso, ¿no? De por qué a veces uno utiliza ciertas herramientas o ciertos privilegios, o no sé cómo decirle, para no decirle trampa, un sinónimo de trampa. Pues shortcuts, atajos. Atajos, sí, puede ser, atajos. Atajos a las metas. Ajá, para cumplir lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando tú estás en el trabajo, obviamente, pues te piden, en cualquier trabajo, tu jefe te va a decir lo que tienes que hacer, en donde sea que trabajes y hagas lo que hagas, ¿no? Siempre te van a... No es que seas el jefe. Y hasta el jefe tiene jefe. Sus clientes. Los dueños. ¿Se puede decir? Sí, que son dinero. Entonces siempre va a haber alguien que te vaya a decir, y si no hay alguien que te lo diga, como tú dices, pues los clientes te van a pedir. Entonces siempre uno está buscando cómo mejorar, cómo hacer las cosas bien, es más rápido, más efectivo, porque es lo que te piden, efectividad. De hecho, es muy curioso, ¿no? Pero no sé si en otros países latinoamericanos, pero en México, pues hasta hacen muchos memes, muchos chistes de la del ingenio mexicano, ¿no? Que para todo le encuentra una solución. O sea, hasta albañiles que dices tú necesitas ciertos equipos, ciertos aparatos para poder hacer ese tipo de trabajo, y de repente tú los ves haciendo maniobras como como si fueran arte de magia, ¿no? De repente sí. De que aventarse manualmente sí. Se hacen lo que otras personas harían con herramientas y con equipo, sistema especializado para construcción, ¿no? Ajá. Y bueno, eso nada más es como un ejemplo, ¿no? De que el ingenio de cada uno, pues hace que tome uno atajos. Y siempre uno quiere mejorar. Si en tu trabajo todos los días tienes que escribir o transcribir, ¿verdad? Algo, pues me imagino que ya hasta pues te sabes los atajos de tu computadora para hacer el copy-paste, para seleccionar, o sea, para copiar, para que sea todo más rápido, ¿no? Si trabajas en código, por ejemplo, Marte, pues me imagino que hay muchas páginas, muchas escuelas virtuales que te proporcionan código. De hecho, hay páginas que yo creo que por eso funcionan tanto, ¿no? Que ponen ahí, pues, a desarrollador, ¿no? Y desarrolladores que dicen, bueno, yo cobro tal por hora, y dicen, yo tengo este proyecto, pago tanto. A ver a quién selecciono, ¿no? Y ellos probablemente sean otros empleados que ni sus jefes saben, pero que necesitan de ayuda, ¿no? Puede ser. Puede ser como el pasar el, pues la necesidad de ayuda hacia otra gente para que cooperen, aunque sean, como tú dices, privado, ¿no? Privado en el hecho de que nadie sabe más que el que contrata. Sí, de hecho, yo conozco estas páginas, hay varias. Y pues tiene mucha privacidad, ¿no? De que si te contratan, pues obviamente no puedes salir de ahí, ese proyecto no lo puedes hacer a otros clientes o algo así, o sea, te meterías en problemas. Pero, ¿estará bien hacer esto? O sea, imagina que a mí me encargan un proyecto y digo, ok, yo voy a cobrar tanto, y de repente, no, pero esto no sé hacerlo, está muy difícil y tengo que seguir avanzando. Entonces me meto a esa página, contrato a alguien para que me haga esa parte. ¿Sería algo recto o algo? Pues no sé, como dicen los que estamos en la programación, somos como los artistas, ¿no? Que todo gran programador roba. Roba código. Por algo en existen este caso. Los hackers, ¿no? Pues sí, o sea, realmente es tan fácil agarrar un pedazo de código y decir, bueno, esto me funciona. Y más que en los lugares donde lo publican para que lo uses, ¿no? O sea, que lo modifiques y hagas que lo modifiques o que lo uses así como está, si es que funciona bien. Sí, yo recuerdo ahorita que estás diciendo que estaba haciendo una herramienta para la radio en línea. Y entonces dice, yo lo voy a hacer, y no sabía que fuera tan complicado. Y sí lo hice. Hice dos cosas que realmente yo las creé, pero con ayuda de código abierto, de este tipo de código. Obviamente yo modifiqué y investí otras cosas para poderlo hacer, pero hace poco que quise modificar, dije, ah, bueno, lo voy a modificar. Entonces, pues, es volver a estudiar lo que ya habías hecho, porque prácticamente, pues, no era código mío, ¿no? Y ahí me di cuenta. No, prácticamente. No era código tuyo. No era código mío, pero sí tenía mi código para hacer sí. El diseño. Y extra. Y bueno, sí. El caso es de que lo curioso es de que ya esas librerías pues dejaron de existir. ¿Y por qué? Porque ahora pues lo que yo hice, o sea, ya lo venden. Entonces yo podría nada más modificar mi código y hacer otros reproductores y venderlos a otras. Pues sí, ¿no deberías de hacer? No, tal vez. Es una idea. Sí, y de la otra parte también del blog, que también yo lo hice, también, o sea, te cobran para todo eso, y dices tú, wow, o sea, ¿en qué momento deja de ser ya una ayuda y se vuelve un negocio, no? Porque me imagino que hasta han de haber pagado a la gente que tenía ese código abierto para decir, ya, o sea, no queremos que tengas ese código abierto porque ahora este es nuestro negocio. Puede ser, esto es, pasa mucho todo el tiempo. Sí. O sea, que el código que estuvo abierto antes, o sea, que lo puedes usar, modificar, hacer lo que tú quieras, vender. No puedes hacerlo retroactivo, el hecho de que, porque muchos de estos se dan bajo una licencia abierta, ¿no? Entonces realmente no puedes hacer que después de que ya lo regalaste, ahora ya no lo puedes usar. Ok, pero si ya lo dejan de, ya no lo, o sea, ya no lo publican porque alguien lo compra. Sí, bueno, pero de todas formas, antes de que alguien lo compre, si estuvo abierto y en ese momento lo usaron esas personas, ya no pueden regresar a decir que ahora está cerrado. O decir, eres un ratero de código. Sí, no, tampoco, porque pues si ellos lo publicaron, generalmente no es que vaya alguien a su computadora y se los... Pero imagínate que tú conoces a esa persona y esa persona la que ya obtuvo el código abierto y ahora ya no está porque ya lo compró otra compañía y lo que sea, esta persona lo publica abierto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues así ha pasado con muchas herramientas que de repente las hacen públicas, como Linux, como hasta Git. O sea, bueno, obviamente es el mismo productor, el mismo programador el que creó Linux y el que creó Git, pero pues los dos los hizo públicos, ¿no? Bueno, pues a todo esto vamos porque yo creo que todos por la misma necesidad, ¿no? De hacer las cosas, por, como tú decías, ¿no? Tener el éxito en o cumplir tus metas, pues somos... víctimas de estas trampitas, ¿no? Yo había escuchado hace tiempo y le estaba diciendo a Marte antes de comenzar el programa que decían, pues si ya inventaron la rueda, o sea, ¿por qué la vas a reinventar tú? O sea, si hay algo ya disponible, ¿para qué lo vas a volver a hacer tú? Entonces, si existen las herramientas y son pues algo que tú puedes utilizar y que obviamente no es nada ilegal, ¿por qué no lo utilizas y tú lo modificas, no? Exactamente, y bajo esa misma regla se aplica que si tú lo usaste abierto, tiene que seguir siendo abierto. O sea, que aunque lo uses para tu propio uso, tus herramientas se pueden volver abiertas al siguiente a la siguiente persona por el hecho de que las licencias abiertas están estipuladas de cierta forma en que lo que tú estés haciendo también se vuelve público. Entonces ahí tienes que tener cuidado con dónde usas las librerías y quién y qué tipo de licencia abierta es, porque no todas son lo mismo. Hay unos que son left copy. No, copyleft. Hay otros que son open source totalmente. Entonces hay diferencias. Sí, y para todo, por ejemplo, para nosotros que hacemos estos programas en línea, para los streaming, cuando vamos a subir el podcast, pues lo subimos en una página y de esa página lo mandamos a nuestra página web. Pero pues ahí tú tienes que poner la licencia, ¿no? Si es comercial, si no lo puedes... Si es gratuita, pero no lo puedes comercializar. Entonces, por ejemplo, todos nuestros podcasts los ponemos gratuitos en la página que los subimos, pero no pueden comercializar con nuestros audios. Así que si llegan a escuchar algún audio de nosotros en otros programas, pues háganoslo saber, ¿no? Sí, y como eso, como esas trampas, hay muchas otras... Sobre todo cuando vienen de parte del jefe, ¿no? El jefe te puede hacer que tengas éxito dentro del trabajo, pero a base de que te fastidia la vida, a que básicamente estás como esclavo, no tanto como 24/7, pero unas 19 horas por día y 6 días de la semana. O sea, generalmente no lo vemos porque la gente no habla de eso, ¿no? Pero hay gente que sí en países de tercer mundo o de países de desarrollo no tan alto, hacen que sus empleados trabajen hasta reventarlos, o sea, básicamente los están explotando, ¿no? Sí, y así hay muchos, o sea, lamentablemente, por ejemplo, uno no se da cuenta, no nos ponemos a analizar las situaciones que están viviendo en otros países. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay muchas influencers que venden muchos productos de cosméticos, ¿no? Y entonces que están muy padres y esto y lo otro, y muchas de esas marcas que ellos crean, pues las traen de países como de China, donde sabemos, o bueno, si empezamos a investigar un poquito, pues hay explotación laboral, ¿no? Gente que por necesidad, pues trabaja por centavos y muchísimas Tailandia. Horas. Ajá. Y bueno, o sea, como que ya uno dice, no, como que no se me hace justo, ¿no? Adquirir un producto que acá lo venden más, mucho más caro, cuando lo producen mucho más barato, aparte en cambio de explotación, ¿no? O sea, de estar abusando, sí, prácticamente. Muchas veces es explotación infantil ya. No, ni ya, siquiera es gente, sí, o sea, ni siquiera es gente que es mayor de edad. Pero bueno, estamos hablando de realmente las trampas que generalmente vemos. O sea, no sabemos muy bien cómo está la cosa. Creo que me adentré en Asia. Demasiado. Sí, o sea, realmente estamos más interesados en qué tipo de trampas son las que tú has tenido en el trabajo, en qué has hecho, ¿no? Para lo que haces todos los días. Rápido, o sí, rápido. O sea, que dices, bueno, voy a mejorar mi cantidad de, pues no sé, de resultados, sí, de productividad. Voy a aumentar la productividad a través de un atajo. ¿Cuál fue el atajo? Ok, ahorita después de la pausa vamos a decir algunos atajos que nosotros hemos tomado. Y si ustedes quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexyloradio.com, pestaña contáctanos, o en Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Sin tu respirar, entiendo. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 25 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las trampas laborales. Y bueno, también el día de hoy pues no nos pudo acompañar el lobito. Pero aquí tenemos a la lobita que está muy presente, que quiere opinar de cuántas trampas hace para comer postre. Y vaya que sí las hace. Y bueno, decíamos que después de esta pausa... Sí. Venus. No sé, pero los que tienen mascota, me imagino que pues ya conocen los soniditos del postre, ¿no? O cuando alguien va a comer algo rico y pues los perritos saben muy bien, Iván, y te exigen, por lo menos aquí la peluda me exige a mí. Cuando es la hora del té con el postre, va y se sienta y hace su trampa, ¿no? Sí, lo chistoso es cuando no hay nada con el té y así como que explota, que no puedo creer que no haya nada, que no me des. Que me tienes que dar. Hay té, ahí estás sentado, tienes que comer algo. Tráeme algo, vete a la tienda. Pero bueno, entonces el tema trata sobre las trampas laborales que hacemos todos al día, a veces como jefes, a veces como empleados, para ser más productivos y para poder lograr objetivos que nos ponemos, que son bastante, no sé, liberales en qué significa una meta, porque siempre que cumples con algo, ya hay algo más. O sea, realmente el hecho de que mejores tu productividad, nada más va a hacer que te pidan más y más. Entonces es algo curioso, ¿no? Por eso la trampa laboral, porque pues sí, vas a tener éxito, pero te vas a matar para lograr esos grandes rendimientos en el trabajo. Ya veo a Marte, ¿no? De que, fíjate, me salió esto porque pude hacerlo de esta manera, tomé este atajo, encontré este código que me ayudó, y de repente al siguiente día tu jefe, ya lo hiciste. Ahora pues vas a poder hacer esto pues mucho más fácil, ¿no? Sí, o sea, obviamente hay muchas veces en que se consta que el trabajo se hace bien, rápido, y sin embargo siempre es lo que le falta. Siempre es qué es lo siguiente que debes de poner atención, porque esto es lo que me gustaría que hiciera. Sí. Y bueno, regresando con más ejemplos de las trampas laborales, pues hay mucha gente que sí hemos conocido, tanto personajes como personas reales, ¿no? Que hacen cositas en tu trabajo que dices tú, ¿y cómo crees que te vamos a creer? Pero lo curioso es que los jefes creen. Sí, no, para los jefes, o sea, es maravilloso que lo logres, pero realmente eso es lo único que les importa, ¿no? O sea, hasta ahí, si funciona, no se paran a pensar, oye, qué difícil estuvo, ¿cómo le hiciste? No, generalmente es, pues qué padre que salió, ahora pon atención en esto. Ajá, y bueno, eso es para tomar atajos, ¿no? Y cuando haces trampas de, pues, no, compañeros, ¿no? Que de repente llegan tarde y se fueron a hacer, no sé, otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Y se toman un atajo por un cafecito. Siempre es el café en las mañanas o a veces el irse a jugar o a hacer vaping, como dicen aquí. O sea, a fumársela pero con vapor. Realmente hay muchas técnicas. Ya me voy a lunch y es un lunch más largo. O voy a llegar más tarde porque necesito hacer esto en la mañana y generalmente es una razón. Pero ¿qué tan valiosa es la razón cuando no deberías de estar haciendo eso en la mañana? Obviamente hay gente que lo sabe vender y lo sabe vender muy bien. Sí, eso de, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo llega tarde todos los días y otro llega siempre temprano, como que siempre se va a ver esa diferencia, ¿no? Quieras o no, por más excusas que uno tenga y que le funcione tal vez con los jefes, pues la gente se da cuenta, ¿no? Puede ser que hoy haya sido el auto, puede ser que hoy haya sido que tuviste una cita médica, o que el perro, o que el gato, pero en sí, o sea, siempre va a haber excusas, ¿no? ¿Y qué tanto se valdrá ese tipo de trampitas, no? Yo conociéndote a ti, Marte, pues tú no haces eso. No, a mí se me hace muy difícil el poder dar una excusa porque yo siento que es una excusa. O sea, como quieras que lo estés diciendo, aunque sea verdad, pues realmente es una excusa para, o un pretexto para poder hacer lo que yo quiero, que es generalmente diferente a lo que debería de estar haciendo. Pero imagínate, la gente que va a empezar un nuevo trabajo, como pasa con, por ejemplo, George, el personaje de Seinfeld, quien ha visto de la serie Seinfeld. Entonces, ahí hay muchísimo, muchísimo material, ¿no? Sí, pero que sí sucede, sí sucede. Es especialista para dar razones que son inválidas, pero para él funcionan porque él se las... Bueno, le dice a Jerry, sí, o sea, no es mentira si tú te la crees, o sea, si tú crees que estás diciendo la verdad, no hay forma de que te comprueben que es mentira, ¿no? Pero bueno, ese es ya a nivel psicópata, así de gente que ya totalmente están en su mundo de fantasía y lo saben vender. Pero sí hay gente que sí se la cree. Sí, sí. Pero imagínate, en ese ejemplo, ¿te acuerdas en un capítulo donde George va a una entrevista y va con un bastón, ¿no? Entonces lo contratan porque dicen, no nos queremos ver como discriminadores o algo así. Sí. Y le ponen un baño para él solo, una oficina gigante. Y más y más y más se van metiendo, pues, en... No sé, como que en esa sensación de que no queremos discriminarlo, no te íbamos al trabajo, pero por esto... Y resulta que el bastón lo traía porque estaba... Básicamente porque se había lastimado una rodilla, pero pues ya lo sana, ¿no? Sana el hecho de que pues no me lo necesitaba temporalmente y ellos pensaban que era algo que tendría para siempre. Sí, y luego como George es un personaje que obviamente pues va a sacar provecho de todo, le ponen hasta una... No sé, como una línea en las escaleras para que baje sentado, ¿no? Y cosas así hasta que lo cachan. Sí, le dan hasta su propio squirrel, ¿o cómo se llaman estos? Los squandrel. escondro, que son estos sillas motorizadas, que parecen así como motos chiquitas, que realmente no lo necesitaba, pero pues le dijeron, pues ahí está, si lo quieres usar, pues úsalo, lo contratamos para que tú lo tuvieras. Y de repente lo cacha, así es como lo cacha el jefe, de que está pretendiendo que tiene algo en la rodilla, cuando generalmente pues se nota que George no tiene ningún problema más que mentir. Y bueno, después lo despiden, pero el punto es eso, ¿no? De que hay mucha gente que miente en el trabajo, por ejemplo, que le pone, le inventa a su currículum. Sí, los que dicen fake it until you make it, ¿no? O sea, invéntalo hasta que sea cierto. O sea, la gente que lo pone en su currículum no saben ni por qué lo pusieron. Y cuando los contratan vaso a eso. Ajá. Y les piden, ah, bueno, entonces háblame en finlandés. Y tú, ay, güey, ni siquiera sabía que había puesto finlandés. Pero bueno, o sea, se han visto de todo tipo de historias en el medio ambiente de artístico, sobre todo, que hay gente que se volvió muy famosa empezando por mentir, ¿no? Empezando de que tenían más experiencia de la que tenían, o de que simplemente no eran actores, y de repente, ah, tú vas a actuar y vas a hacer este personaje, y simplemente porque son personas muy dinámicas, les sale. Ahí está Harrison Ford, por ejemplo, ¿no? Era carpintero en el set de Star Wars cuando lo contrataron. Entonces, no sabía. Realmente sí, antes de ser actor era carpintero. Mira. Bueno, yo pienso que ahí en este tipo de trampas laborales, pues no, yo pienso que es un tache, ¿no? No deberían de escribir algo que no saben o que no hacen. O sea, yo pienso que ahí van a ser fácilmente descubiertos. No sé, desde mi opinión, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? Sí, o sea, hay gente que está en el gobierno, sobre todo en México, uh-huh, y tú sabes que no tienen ningún título ni conocimiento para estar desarrollando el trabajo que están ostentando, y sin embargo, pues ahí lo tienen, y lo tienen a pesar de la burla de toda la gente que está alrededor de ellos, que saben que no tienen ese título. Ahí es un super tache, ¿no? Porque sí, son los gobernantes, así, y dices tú, no puede ser que hagan todo esto. Pura trampa, ¿no? Pura trampa laboral, que obviamente no se queda aprobado por nadie más que quien los puso ahí. Y bueno, pues el caso es de que cuando tú necesitas pues mayor productividad en tu trabajo, obviamente sí puedes tomar estas trampitas, estos atajos, me gusta decirle mejor, ¿no? De que sí es cierto, ¿no? Todo está en la web hoy en día. Antes era pues investigar más en libros, pero la mayoría de las cosas que uno tiene como idea, dice, tal vez si yo hiciera este proyecto, o desarrollara esta aplicación, o hiciera mi empresa para vender este producto o este servicio, tal vez cuando nosotros apenas estamos ideando, ¿no? Pues el proyecto. YouTube. Directo a YouTube. No, deja tú. A un tutorial. Tutorial. Y de repente te das cuenta que ya lo hicieron, y tú, che, ¿no? Como me pasó con lo que decía, el ejemplo de la radio, ¿no? Cuando empecé y dije, quiero que aparezca para la página principal, esto como un blog. Y dije, pues va a ser sencillo porque lo veo en muchos blogs. A diferencia mientras que no era médico, un blog. Mientras no sea un médico, ¿no? Mientras no sea un médico cirujano, sí, porque... O un piloto. Un dentista, no sé. O sea, me puedo imaginar a alguien que le encanta hacer sufrir a la gente. Ay, no. Siendo, o sea, se pasar por un dentista. No, y como todos esperan tener dolor a la hora de ir con el dentista, pues sería así como que, ah, bueno, es el dentista normal al que voy, ¿no? No, imagínate un cirujano. No, sí, yo puedo. Yo puedo partirlo. Sí, puedo cortar mis naranjitas. ¿Por qué? ¿Qué tan difícil? Sí, o sea, está YouTube. Un tutorial y ya, ¿no? Me invertí dos días estudiando. Y así hay gente así, pilotos de avión, o sea, gente de Fórmula 1, o sea, los pilotos. O sea, supongo que para todos este tipo de trabajos tienes que tener bastante experiencia y pericia, porque... Práctica. Sí, puedes morir de un segundo al otro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si tú eres médico, obviamente, no te dejamos que hagas ningún atajo. Toma todas tus clases y todas tus prácticas y residencias. Y todo lo que sea necesario. Sí, sí, sí. Pero si tu trabajo es así más light, ¿no? Más ligerito, pues sí te invitamos a que investigues un poquito más, porque siempre te vas a dar cuenta de que hay maneras de agilizar las cosas que tú realizas. Cualquiera que tú haces, siempre hay una manera pues mejor que alguien más ya la realizó, ¿no? De hecho, por eso hay tantos videos en YouTube, tantos tutoriales, porque para todo encuentras. De que dices, ay, si me pinto el cabello, ¿cómo lo voy a pintar? Si me pinto mechas, ¿cómo me voy a pintar? Si me corto el cabello sola, ¿cómo me voy a cortar? Vas a encontrar miles de videos de la gente que ha hecho todos estos tutoriales. ¿Por qué? Porque tuvieron curiosidad y lo hicieron, se arriesgaron, se equivocaron, lo volvieron a hacer y ahora pues son excelentes en las cosas que hacen. Y así puedes encontrar ideas también para mejorar pues, lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, recientemente se acaba de jubilar un jugador de americano que se llama Brady. Uh-huh. Tom Brady. Tom Brady. La excelencia de este hombre durante sus 22 años de carrera de jugador profesional uh-huh. es excepcional. Es sin par la mejor actuación como un mariscal de campo o jugador de americano o deportista de todos los tiempos. Uh-huh. Tal vez Michael Jordan se parece, pero bueno. El punto es que la mitad de su carrera, la mitad del tiempo que estuvo haciéndole de quarterback, se la pasó en el Super Bowl. Así de fácil. Y de esos 10 apariciones en el Super Bowl, ganó 7. No puede ser. Entonces, 50%. No, más de 50%. Más de 50%. O sea, sí, 50% de las veces de los años. Ajá, que estuvo en el Super Bowl. Y de esas que estuvo, 10, o sea, 7 ganó. O sea, yo creo que es el único hombre en la historia, ¿no? Sí. O sea, hasta Jordan. Jordan me parece que se quedó con 6. Jordan, ¿pero te estás refiriendo al básquetbol? Sí, obviamente. Okay. O sea, estábamos hablando de deportistas, comparando. Ah, no sabía. Deportista contra deportista. No, pues es que se puede decir que esos son los dos mejores ejemplos de jugadores de su deporte que uh-huh. dominaron. Que hicieron historia, deporte, ¿no? Realmente. Sí. Y mucha gente antes de Brady decía que el mejor jugador de toda la historia de cualquier deporte era Jordan. Ahora se puede decir que es Tom Brady. Hablando de fútbol americano, de fútbol soccer o de cualquier otro deporte, no hay nadie que se le compare. A pesar, podríamos hablar de Pelé, pero Pelé no estuvo en 6, 7 campeonatos y ganó 7 campeonatos. Obviamente sería imposible, pero... ¿Tú sabes el número de mundiales que llegó Pelé con su... Pelé situación? Llegó a jugar... En 4 mundiales, en el primero que jugó fue campeón a los 17 años de edad. Super y anotó chiquito. En la final. ¡Wow! 17 años, sí. ¡Wow! Y obviamente se coronó un par de veces porque pues estuvo México 70, lo ganó. Ahí sí que no puede Suecia. Ser trampa laboral. Ahí sí, ¿no? Ahí sí te cachan. Sí, gracias y excelencia, ¿no? Sí, la verdad tendría que checar cuántos campeonatos del mundo ganó Pelé, pero me imagino que por lo menos 3. Bueno, 3 o 2. De todas formas es impresionante, ¿no? Sobre todo porque son cada 4 años, uh-huh. o sea que es más difícil. Sí, sí, sí. No es como simplemente, que cada año. Sí, o sea, no puedes realmente decir en 3 campeonatos son 12 años de tu vida. Sí, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita volvemos con este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Enrique Iglesias.

multifacética, que no nada más es quarterback, sino que tiene una vida aparte. Pero también llegó al campeonato de la conferencia americana, llegó 13 veces. Hubo una temporada como de 10, 11 años en que uno u otro quarterback, Tom Brady o Ben Roethlisberger, llegaron al título de la americana todos los años. Imagínate todo eso, 10, 11 años de dominio de estos dos jugadores. Pero bueno, el punto es que Tom Brady tuvo que haber hecho algo para poder tener ese nivel de porcentaje de ganar. Ya, prepararse bastante. Sí, o sea, prepararse, tomar agua, obviamente físicamente tener las herramientas. Las vitaminas, obviamente, la genética. Sí, la genética, el tamaño y la mentalidad, sobre todo la mentalidad campeona. Pero obviamente tuvo que tener algunos tips que ayuden a maximizar la oportunidad que tienes cuando la tienes. Y eso es lo que me gustaría que aprendieran ciertos jugadores. Sobre todo los Cowboys. No, sobre todo los jugadores de México, de la selección, o sea, los olímpicos. Generalmente desempeñan muy mal su trabajo cuando llegan a estos partidos en donde tienes que demostrar por qué estás ahí. O sea, te dan una oportunidad cada 4 años para la selección de demostrar por qué son los mejores jugadores de México. Generalmente, cuando llegan al quinto partido, pierden. Fíjate que qué curioso, pero el día de hoy estaba pensando en esto. Estaba pensando, de hecho, en Tom Brady, ¿no? De sin querer, ahorita me acordé. Y decía yo, ¿cómo es posible de que haya llegado tantos Super Bowls, que haya ganado tanto? Y digo, ¿realmente tendrá que ver? ¿Te acuerdas que estábamos hablando ayer o antier de esa co-creación? O sea, que todos los fanáticos creían tanto en él que al mismo tiempo estaban creando en ese momento. Sí, claro que puede, y va a ganar, y va a ganar, y gana. Y si él mismo también pensaba, pues claro, y el partido, el equipo, el entrenador. Entonces, digo, quiere decir que cuando, si se diera así, ¿no?, la situación de que estamos co-creando en el instante, quiere decir que, por ejemplo, en los Cowboys, aún así uno es fan, ¿no? De repente dice, no, pues tal vez no vaya a ganar, tal vez la vaya a perder, tal vez. Sí, lo he pensado antes. Han sido ya 26 años de frustración continua. Wow. Y obviamente ya es algo notorio, ¿no? O sea, ya es algo de que siempre pasa algo, siempre hay alguna razón, siempre va a pasar algo. ¿Por qué? Porque simplemente hace 26 años la mayoría de la gente que le vamos a los Cowboys y los jugadores de los Cowboys y los entrenadores y el jefe, uh-huh, o sea, el dueño, obviamente tienen algún problema de disciplina mental o de que están creando algún tipo de derrota extraordinaria, porque ya no es normal que tantos años haya sucedido esto. Pero también hay que decirlo, que la NFL es de los deportes más extenuantes y que necesitan más profesionalismo de cualquier otro deporte, porque generalmente tienes una pequeña ventana en la que tienes una cantidad de jugadores suficientemente buenos y suficientes en cantidad para llegar a su puntuación. Si no lo aprovechas, se pasa, llega otro equipo que está en su mejor momento. Está, por ejemplo, el equipo ahorita que está en el supertazón, los Bengalíes de Cincinnati. Al comenzar la temporada nadie daba 2 centavos por ellos, porque su quarterback acababa de ser novato y en su temporada de novato había tenido una lesión que lo separó del equipo por el resto de la temporada, así como Dak Prescott. Los dos tuvieron que regresar con la misma situación de que se les había acabado la temporada en algún momento antes de esta temporada. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente los bengalíes escogen a un jugador mercurial en el draft, a la ofensiva, que era el compañero en la universidad de este quarterback. Entonces tienen ya la química, o sea, inmediata, y se vuelven muy buen quarterback y muy buen receptor al mismo tiempo juntos en su equipo en Cincinnati. se les dieron todo tipo de breaks de suerte, llámele como quiera uno llamarle. Pero funcionó. Pero de tener las menores posibilidades de llegar al Supertazón, llegaron al Supertazón. Ahí hubo un errorcito del volumen. Okay. Bueno. Llegaron al Supertazón. Por cierto, hablando del Supertazón, que es este próximo domingo, queremos mandar saluditos a Gaby Andrade, que pues es una super fanática y amiga de nosotros, de los Cowboys. Que aunque no van a estar los Cowboys, pues vamos a estar ahí, ¿no? Echando porras por comiendo. Exactamente, vi un meme hoy de alguien de México, de Tijuana, que decía: este es el domingo todos los años que pretendemos saber de fútbol americano, todos los mexicanos. Nos ponemos a verlo, todos hablamos de que este equipo, este jugador, pero realmente el resto de la temporada, comparado a gente que sí es fanática de ir al estadio y de pintarse de la cara. Precisamente hoy en la mañana estaba leyendo una noticia que decía que México está super puesto para el Supertazón, o sea, siempre. Que, pero en tercer lugar, o sea, que es Estados Unidos, sí. El segundo, ¿quién es? Alemania o alguien, no sé, pues no sé, tú leíste el... No lo leí completo. Inglaterra, tal vez. Pero Inglaterra. Que México, sí, sorprendente, así que... Es sorprendente porque realmente todos los que nos gusta ese deporte sabemos lo violento que es. A mí, sin la embargo, verdad. Ahí estamos. A mí, la verdad, yo lo tolero por acá, por Marte, ¿no? Pero si no fuera por Marte, pues simplemente no sería uno de mis. Pero bueno, el punto no era tanto hablar del americano ni de todo. No, pero ya sabemos que te apasiona y que voy a hacer en el Super Bowl. Estamos hablando realmente de cómo hacer esas trampas laborales para tener mejor productividad. Y una de esas trampas es tener la mentalidad ganadora. Y aparte, no hay de otra. Y aparte, hay gente que se sabe ganador y actúa como un ganador. Sí, aparte, otra trampita, o se podría decir un consejo, es disfrutar de lo que estás haciendo, independientemente cuál sea tu trabajo. Si todos los días estás enojado, estás molesto, estás buscando una excusa, estás, ay, no, ahora tengo que hacer esto, no tienes una sonrisa en tu rostro, o sea, obviamente las cosas no van a fluir. Entonces, es muy bonito, o sea, hasta cuando uno hace meditación y de repente lo primero que te dicen en algunas meditaciones, o sea, cierra tus ojos, relájate, pon una sonrisa en tu rostro. Cambia toda tu energía, ¿no? Tu pH. Sí, y entonces es importante, ¿no? De que para que cumplamos algunos objetivos en lo que estamos realizando, sea lo que sea que estás realizando, pues empieces a disfrutar de lo que estás haciendo. Sí, hay gente muy famosa que disfrutaba tanto de lo que hacía que ni siquiera cobraban, pero eran tan exitosos en lo que hacían que venía la remuneración, viene después. O sea, atraían tanto el éxito, uh-huh, que la gente les pagaba lo que quisieran. O sea, obviamente no nos vamos a meter en quiénes, porque pues ahí está Alba Edison, ahí está muchos ejemplos, ¿no? O sea, muchos ejemplos de gente que simplemente atraían el éxito y no sabían que el dinero estaba ahí. Sin embargo, estaban totalmente involucrados con lo que era que estaban creando. Como en el libro del poder de la hora, ¿no? De Carl Truman, que le dice a alguien cuando él alcanzó pues ese momento de conciencia, ¿no? De estar despierto, y que él nada más estaba contemplando los árboles y que le decía a la gente que pasaba: enséñeme a ser como usted, porque yo quiero vivir mi vida como usted la está viviendo ahí, o sea... Eckhart Tolle, que se quedó a nada de vivir en la calle, uh-huh, y que tuvo que ganar un premio de $1,000, me parece. Se ganó antes la lotería cuando ya no de tenía poder, dinero, ¿eh? Sí, o sea, de poder recibir la remuneración de su primer libro, El Poder Estaba de la Hora. Estaba escribiendo el libro del Poder de la Hora, no tenía trabajo, entonces se compró un boleto, ganó la lotería, bueno, $1,000, algo así, que le alcanzó para un mes más o dos meses más, y es dos meses, ¿no? Nada más veo la cara de Marte. Es que recordaste al ratoncito que estabas viendo ayer, que empieza a brincar al otro hasta que lo vuelve. Sale volando. Así que, ¿qué dijo? Si no han visto ese video, está buenísimo, véanlo, porque es impresionante. El ratón sigue corriendo a pesar de que el otro ya se cayó y le pasa por abajo de las piernas, lo va brincando hasta que lo saca del... Sí, así. Ah, bueno, pues sí me metí. ¿Qué estaba diciendo? Pues básicamente 2 meses ganó. Y con eso, bueno, terminó el libro El Poder de la Hora, que ya saben, se volvió un super seller, ¿no? Entonces, o sea, ninguna de las situaciones que estamos viviendo nosotros, a mí siempre me apasiona decir esto, es, o sea, que nada de lo que estamos haciendo es incorrecto, es perfecto. Por más de que digamos, ah, ¿cómo va a ser perfecto? O sea, si no me gusta lo que me está pasando, o si no me siento completa o feliz o lo que sea, realmente el momento que estamos viviendo es perfecto porque es el único que tenemos. O sea, ¿para qué te vas a estresar por mañana si ese mañana nunca va a llegar? Mañana va a ser este momento siempre. Aunque te duermas, estás en el momento presente y es el único que tienes, es en el que puedes utilizar pues toda tu energía, puedes meditar en ese momento, puedes ser feliz, puedes perdonar, pero en este momento, o sea, puedes disfrutar solo en este momento. Y vaya que sí. Y bueno, se fue toda la hora, se fue rapidísimo, realmente es impresionante cómo cuando se disfruta de algo, se pasa la hora volando. Y bueno, casi no hablamos mucho de las cosas que íbamos a tocar, pero estuvo fabuloso lo que hablamos. Generalmente es así, ¿no? Si tú trabajas con alegría, como tú decías, con una sonrisa en la cara, el día se va volando. Sí, y no es para que, entonces me acaban de insultar, le voy a poner una sonrisa, ¿no? O sea, no, es, o sea, que es tu elección de decidir cómo quieres, o sea, sentirte. ¿Te quieres sentir desdichado en este instante? ¿O triste? ¿O enojado? Va a ser siempre nuestra elección y también siempre vamos a tener la capacidad de cambiarlo, pero en este instante, ¿no? Yo decido, yo elijo. No importa lo que la gente nos diga, porque siempre van a hablar, así como nosotros hablamos desde nuestra perspectiva. Entonces, pues todas estas perspectivas están distorsionadas. Mm-hmm. Si yo me pongo unos lentes que son azules y que me hacen ver todo en color azul y le digo a la otra persona, ves, eso es azul, la cortina es azul, todo está azul. La otra persona va a decir, no, yo no veo azul, esto es blanco, esto es amarillo, esto es rosa. Entonces, no nos podemos agarrar con lo que estamos observando ni con lo que nos están diciendo, porque cada cabeza, como dicen, es un mundo y cada perspectiva pues la hace única. Entonces, lo que yo veo, lo que tú ves, es único. Entonces, disfrútalo, y si no te gusta lo que estás viendo, pues cambia de horizonte, ¿no? Observa hacia otro lado. Exactamente, y pues nada más recuerda, si estás en una trampa laboral, siempre vas a estar metido en ese laberinto del éxito. Nunca vas a poder llegar al final y decir, ya llegué al final, porque siempre hay algo más. También, pues no hay ninguna garantía de que alcances esas metas que te haces. O sea, puedes seguir poniéndote metas cada día. A Lobito le encantan las metas, por eso me acuerdo de él y por eso me río. Y realmente, aunque las alcances, no te proporcionan una satisfacción o felicidad duradera. Sí, es importante reconocer eso, ¿no? O sea, no es de que, ah, entonces ya no voy a planear nada ni voy a cumplir metas. Sí, hazlas, planéalas, pero reconoce que tu felicidad no va a estar en ese momento. O sea, no va a estar la satisfacción en un momento que ahorita no existe. Este es el momento para disfrutar y este es el momento para vivirlo. Exitoso, si lo quieres vivir exitoso, ese es el momento. Sí, y no te metas en esas trampas laborales. ¿Sí? Exactamente. Ok, pues entonces esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los esperamos el siguiente jueves a las 7 de la noche para poder tomar esos temas que nos están escribiendo que quieren tomar, sobre todo para hablar del Super Bowl, para ver, a ver cómo pasa. No, qué fue lo que pasó. Quien sea que gane es un nuevo campeón. Si es los bengalíes, es su primer supertazón, sería su primera victoria. Pues los Simpson ya dijeron, ¿no? Algo así. No sé, los Simpsons, no sé, creo que es. Otra noticia que salió en la mañana de que ya pues ya sale un capítulo quién va a ganar y ya ves que casi ya siempre aciertan los Simpsons, no casi siempre. Entonces pues ahí chequen los Simpsons a ver quién va a ganar. Si van a hacer apuestas, pues vayan por lo seguro. Sí. No apuesten más de $5, ¿no? Bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas y noches. Feliz Día del Amor y la Amistad. Sí, muy feliz Día del Amor y la Amistad. Este es el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Ok. Bye. Bye.